Nos damos este ratito para parar la pelota de tanta información. Esta ha sido, la verdad, una de las semanas más agitadas en términos de nuevas reconfiguraciones políticas, que nos hace, bueno, mucha falta esta conversación semanal con Norman Berra, de la consultora Delfos y también de climadeopinión.blogspot.com. Norman, buen día. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, muy bien, che, bien. Bueno, la última vez que hablamos se venía la elección de Neuquén. Uh-huh. Y también se venían las definiciones que finalmente hemos tenido en estos últimos días de lo que es el panorama electoral de Córdoba. Por supuesto, lo nacional sigue teniendo algunas novedades de las que vamos a hablar, pero me gustaría un análisis de lo que pasó en Neuquén, porque, a ver, la gente dirá, o bien me estaban mintiendo desde ahí, desde las encuestadoras, o algo pasó. Parece que las encuestas eran reales, ¿no? Había una paridad. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, lo que analizamos en la columna de la semana pasada era que la elección de Neuquén presentaba una determinada configuración muy competitiva y muy pareja en las encuestas, pero también apuntamos que el sistema de boleta única electrónica que funciona en Neuquén, que es una de las variantes del voto electrónico, dejaba varios resquicios abiertos a la posibilidad de que ganara el oficialismo, o sea, el gobernador. Había de cuenta de que él tenía, además de la lista del MPN, otras cuatro listas que colectaban votos para su misma candidatura, vale decir, el gobernador Gutiérrez iba como candidato del MPN con los diputados provinciales del MPN, pero además iba como candidato a gobernador con otras cuatro listas que llevaban otros diputados de otras extracciones, que si bien sumaban otras figuras de legislativa, aportaban votos a la misma canasta de gobernador. Algo parecido a lo que en su momento, por ahí recordarán los oyentes un poquito más grande de edad, la ley de lemas, ¿no? Cuando vos podías tener un sello, digamos, y varios sellos que colectaban a tu misma candidatura, y en el momento de recuento todo eso sumaba de la misma candidatura a gobernador, ¿no? Sí. Con la diferencia que acá la cabeza de lista era la misma. Entonces, ¿qué sucede? Si vos miras los datos del escrutinio, el MPN perdió la elección contra el candidato kirchnerista por 3 puntos, sacó 23 contra 26, pero recolectó por vía de todas esas cuatro listas otros 15 puntos electorales que lo llevaron a casi 40. Entonces, evidentemente, lo que las encuestas realizadas ahí estaban captando, no es el caso de Delfo, pues nosotros no medimos en Neuquén, lo único que hicimos fue citar mediciones de colegas, captaban de manera eficaz el voto del MPN contra el del kirchnerismo, pero no estaban captando el voto que se manifestó en las urnas electrónicas, que tenía que ver con estas colectoras, ¿no? Claro. Y acá la duda, ¿cuál es? Bueno, esa gente que votó por las otras listas colectoras, ¿estaba votando la figura de gobernador a conciencia de que se trataba de otras listas, o veían la carita de gobernador y cliqueaban ahí sin saber qué lista estaban votando? Pues esto te genera un problema de atomización en la legislatura de Neuquén, ¿no? Donde el gobernador va a tener diputados que van a responder a su signo político, pero va a tener un montón de diputados que entraron por otras expresiones partidarias, digamos. Se supone que son afines, si no, no hubieran sumado a la candidatura del gobernador, pero bueno, de hecho es que genera un problema de fragmentación en la representación legislativa, ¿no? Claro. Bueno, pareciera que va a ser la constante de otros lugares. La provincia de Córdoba no es excepción, porque también hay una atomización, hay unas fracturas de las alianzas. Uh-huh. En el caso, bueno, de lo de Cambiemos, si querés podemos empezar por ahí. Sí. Y después ir a lo de Hacemos por Córdoba, que se lanzó ayer. Pero, ¿qué impacto tiene la división finalmente de Cambiemos? Bueno, es un, como coincido con vos, es un hecho político de enorme repercusión, porque es la primera vez desde la democracia, digamos, que la principal fuerza opositora se fragmenta en dos expresiones. La última vez que tuvimos dos listas opositoras fuertes en vez de una sola fue la elección de 2007, donde estaba Juez por el Frente Cívico y Mario Negri por Unión Cívica Radical. Lo que sucedió ahora es que Cambiemos, que había concurrido aliado en la última elección, en la cual el gobernador Schiaretti sacó casi el 40% y Oscar Aguado sacó el 33%. Ah, bueno, ahora ese 33%, suponiendo que se repitiera la elección del 2015, se va a dividir en dos expresiones. No sabemos si en dos mitades iguales o dos mitades simétricas. Habrá que hacer encuestas para ver quién queda mejor posicionado, si Mario Negri o Ramón Mestre, pero es un hecho que esto facilita una victoria mucho más holgada del gobernador, porque, repito, si el gobernador repitiera la elección del 2015 con 40% y vos dividís en dos, supongamos mitades iguales, el voto de Cambiemos, tenés que cada uno de los candidatos de Cambiemos va a sacar 16 votos, vale decir que el gobernador le va a sacar 24 puntos porcentuales de ventaja al segundo, ¿no? Uh-huh. Y ni hablemos si la elección de gobernadores que Areti es mejor que la de 2015, ¿no? Hoy el promedio de encuestas está mostrando que el gobernador está en un 48%, ¿no? En ese caso la victoria sería mucho más holgada. Pero yendo a tu inquietud, esto también crea un problema de optimización, porque las listas ahora de legisladores no van a ser listas comunes, va a haber candidatos legisladores que van a ir con Negri y va a haber candidatos legisladores que van a ir con Ramón Mestre, y esto genera un problema de proporciones casi épicas, te diría, en un montón de localidades, que ahora van a tener que sentarse a ver en qué lista ponen sus referentes, ¿no? Si en la lista del candidato de la UCR, lista 13, Ramón Mestre, de Ñiriendo y Capitaco, en la lista del candidato semi-Cambiemos, porque no va a poder usar el sello de Cambiemos, Mario Negri. Sí, sí. Es un gran conflicto porque además los pone en la encrucijada más de si quedan del lado del PRO, del lado más oficialista de Mauricio Macri, o ya se van separando, ¿no? Es una encrucijada que creo que esperaban tardar un poco más en tomar esa decisión, pero finalmente apura todas las decisiones. Sí, efectivamente. Y vos pensás lo siguiente, los referentes radicales que estén con Negri se van a ver obligados a compartir sus listas con referentes del PRO y del Frente Cívico. Uh-huh. Lo cual te genera una representación mucho menor encima. Claro. En cambio, los referentes radicales que vayan con Ramón Mestre van a poder tener una lista radical propia, pura, sin tener que cederle espacio a sus aliados de los otros partidos, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando que probablemente los radicales que estén con la lista Negri terminen accediendo efectivamente a una cantidad mucho menor de cargos, porque van a tener que compartir al menos algunos cargos con referentes partidarios del PRO y en menor medida quizá con el Frente Cívico. En cambio, aquellos que acompañen la lista de Mestre van a tener mayores chances de entrar más allá de la suerte final de la elección, que habrá que ver cómo se juega ahora con esta división, ¿no? Claro. Es muy difícil, no te quiero meter en esta encrucijada, Norman, porque, bueno, tu participación es mostrarnos un poco el clima de opinión, la realidad numérica, pero es muy difícil interpretar esto como una pelea doméstica y, bueno, no pueden evitarse las suspicacias de cuánto de esto fue programado para el triunfo más fuerte de Juan Schiaretti. ¿Cómo es esta relación? ¿Hay algún análisis posible? Bueno, es una de las, tal cual como decís vos, una sospecha que está instalada. Me da la impresión a mí de que el escenario no es el más óptimo para Cambio Nacional y para Macri, más allá de su buena relación con Schiaretti. Y te explico por qué, porque en realidad Córdoba ha sido muy importante para Macri en la elección anterior de presidente, ¿no? Uh-huh. Vos imaginate que en 2015 Macri en Córdoba le sacó a Scioli 930.000 votos de diferencia, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, pero la elección de gobernador no se puede extrapolar a la elección de presidente. No, sin duda, pero en la elección de gobernador Cambiemos había sacado el 33 y ahora no va a sacar el 33. Mm. Va a sacar el 33, en el mejor de los casos, sumando las dos expresiones que no van a ser Cambiemos. El sello Cambiemos desaparece, digamos, en Córdoba, lo cual no es un dato menor porque es la provincia donde Cambiemos nació, en aquella elección de 2014, Marco Juárez con Henry de la Rosa, ¿no? Sí. Fue el primer lugar en todo el país donde se constituyó Cambiemos como tal. Claro. O sea que como señal política que Cambiemos se rompa en Córdoba y que además se rompa porque el candidato que Cambiemos Nacional, la Mesa Chica de Macri, Durán Barba y Marcos Peña había definido que tenía que ser Negri y juez intendente y no fue acatada por la UCR, según otro gesto de rebeldía más, son señales de un debilitamiento político del presidente, porque el presidente no pudo lograr lo que sí logró en 2015, que es que ni juez ni Mestre fueran candidatos a gobernador y ungiéndolo a Oscar Aguada. Entonces, más allá de la buena relación y de la buena sintonía que puede existir entre Schiaretti y Macri, en cualquier caso la novedad no es buena para el Rosada, porque así catea la rebelión radical en otros distritos también, ¿no? La punta de lanza fue en La Pampa, pero ahora la discusión ya está planteada en muchas provincias. Sí, ahora sí, para terminar este tema, previamente medía mejor Negri que Mestre y cómo esto se mantendría? Claro, bueno, yo puse ahí en la última entrada del blog que el problema es que no solo el debilitamiento político de Macri hizo que la candidatura de consenso, en teoría, de Negri no cuajara, sino que el problema es que Negri tampoco hace una diferencia significativa sobre Mestre. Pues fíjate que en el promedio de la encuesta, si vos me dices hasta la semana pasada, Schiaretti versus Negri, te da 49.8 Schiaretti, 17.7 Negri. Estamos hablando de diferencia enorme de 30 puntos, ¿no? Sí. Cuando vos lo planteas, Schiaretti versus Mestre, te da 49.4, o sea, casi lo mismo, versus 14.9. Te redondeo, te da 50.18, 49.15. Vale decir que, en el mejor de los casos, Negri le saca a Mestre 3 puntos porcentuales, que está dentro de la ROM muestral. Sí, sí, claro. Si yo me pongo en la piel de Mestre y vos me mostrás esta encuesta y me decís, me tengo que bajar, yo te digo, no, no me bajo nada, porque 3 puntos está dentro de la ROM muestral. Yo esto sí, en una campaña y en una elección te lo doy vuelta, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Si vos me decís, Schiaretti 50 y Negri 25 y Mestre 15, ahí sí te digo, pues estoy 10 puntos atrás, ¿no? Pero no es el caso, entonces... yo creo que esta idea de resolver mediante encuesta no era una mala idea, pero estaba atada a la contundencia de un resultado, ¿no? Sí, sí, claro. Pues si vos me decís que estoy perdiendo por 3 puntos y yo no me voy a bajar, sobre todo teniendo el poder partidario que tiene Mestre dentro de la UCR, gobernando la segunda ciudad más grande del país, a cambio de la nada misma, ¿no? Porque me piden que sea la candidatura a gobernación y le dan la candidatura a intendente a Juez, que fue un rival mío en 2015, a quien yo derroté, ¿se entiende? Sí, sí, sí, claro. Y tratando de explicarle a los oyentes la lógica con la que probablemente razonó el intendente de Capital, porque por ahí cambiemos, y Juez están tratando de instalar la idea de que esto es un capricho de Mestre, y generalmente los políticos son humanos como todos, pero piensan con una mente política, sí, no piensan con la mente infantil de un niño que está, claro, peleando por un chupetín, ¿no? Y además, frente a la caída de la imagen de Mauricio Macri, evidentemente Mestre también, claro, entendió que era un lugar más expectable en el futuro que de mantenerse agarrado de eso. Sin ninguna duda, era un momento para ponerse firme, para recuperar, sí, el sello radical, pero además porque además Ramón Mestre no tenía la posibilidad, que si tenía en 2015, de reelegir en Capital, ¿no? Entonces, ante la posibilidad del llano, la nada misma, y dar pelea, eligió dar pelea, digamos. Sí, bueno, sorprende lo de Hacemos por Córdoba, digo, el nuevo lanzamiento, ya se preveía este nuevo sello, una configuración diferente. En todo caso, pareciera que, manteniendo la conversación anterior, algunas condiciones tuvo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aliarse o encontrar aliados en una oposición lejos del kirchnerismo, una oposición más fuerte a Cristina Fernández de Kirchner que a Mauricio Macri. Uh-huh. Pero bueno, ahí, digo, sacude a todas las localidades, sobre todo, ¿no? Algunas tienen elecciones ahora, otras en mayo, pero movió todo el avispero porque, bueno, incluyó espacios, por ejemplo, hablábamos hoy de Carlos Paz con Mariana Caserio y Avilés disputando la intendencia y ahora los ponen en una encrucijada, lo mismo en Cosquín, aquí en Capilla del Monte también, en todos los lugares donde había divisiones, bueno, quedan todos conformados adentro. ¿Cómo, qué pasa con eso? Bueno, coincido con vos, hay una idea de presentar un frente de unidad más amplio, este concepto de cambiar el sello partidario venía desde el año pasado ya, y bueno, con la muerte de la Sota se profundizó la idea de pegarle un refresh a la marca. Desde el punto de vista de la incorporación de aliados, habrá que ver en una sintonía más fina cuál es el impacto, como apuntas vos, en cada localidad. Si vos me decís, en términos globales, ¿qué le agrega de votos el socialismo y el gen a Schiaretti? Yo estaría ahí bastante poco, ¿no? Si uno lo mide como partidos provinciales, realmente son muy débiles, son dos fuerzas que han tenido muy pocos votos en las últimas elecciones. Pero es cierto que sí le permite darle una pátina de cierto progresismo, digamos, al nuevo sello pergeñado por el oficialismo y, en todo caso, acercarle una idea de progresismo, no de cuño peronista, sino de otras configuraciones políticas. Vamos a ver porque, obviamente, si vos me dices, bueno, el cambio en el oficialismo más la detonación interna del frente opositor, esto te crea una situación nueva de cara a las encuestas, que ahora todos los consultores vamos a tener que salir a medir, ¿no? Hay que ver qué pasa también con la definición del kirchnerismo, que está acá atado todavía pendiente la definición del candidato intendente de Córdoba Capital, que no es un cargo político menor. La configuración de la dispersión opositora se profundizó también porque la semana pasada el periodista Beto Beltrán confirmó que va a ser candidato a gobernador por una fuerza que se llama Avancemos Córdoba, y además definió que su candidato intendente de Capital va a ser el actual concejal del PRO, Abelardo Lozano, otra muestra de la diáspora de Cambiemos, ¿no? Porque sale absolutamente de la órbita de Cambiemos y se va con otra fuerza. Y bueno, está pendiente también la definición de la candidatura de la izquierda, que en este momento está fragmentada en tres expresiones políticas, la del FIT, la del MAS, del Nuevo MAS, y la del MCT, digamos, lo cual es un problema para la representación de ese espacio, porque con tres listas, pues imagínate que la chance de meter un legislador es muy baja. Sí. ¿Te parece que esto termina de dar de baja definitivamente la ilusión de algunos de que pasada la elección, Juan Schiaretti podría aportar a la unidad de un gran frente opositor? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero me parece además que no es un problema porque, lo hemos dicho en algún momento, los electores están liberados para votar lo que quieren, y de hecho el cordobés votará a gobernador como le plazca y después votará a presidente como le plazca también, digamos, no hay una bajada de línea en el sentido de si voten aquello, voten esto, no, pues sí, bueno, pero de la Sotan en 2015 jugó para que ganara Macri, y bueno, pero eso tiene que ver con una mirada del cordobés de ese momento, digamos, no, incluso aunque de la Sotan hubiera hecho lo contrario, no hubiera tenido mayor efecto, porque en ese momento había una bronca con el kirchnerismo fuerte en Córdoba, entonces, al perder de la Sotan con Massa y no quedar como candidato en la general, esos electores ya habían quedado liberados porque ya su candidato no estaba más. Sí. Por eso alimentaron la canasta de Macri. Vos me decís, ¿no podría volver a pasar lo mismo? Y no, porque hoy Macri, el desgaste que tiene, incluso en provincia de Córdoba, ya es muy grande, digamos, como lo hemos apuntado acá. En nuestras encuestas hoy la elección está en empate técnico, ¿no? En primera vuelta o en la PASO. Después habrá que ver qué pasa en Barotas, ¿no? Pero no es la situación de 2015, ni mucho menos. El dato sigue siendo un fuerte porcentaje de indecisos o que todavía no están capaces de responder. Totalmente, lo captan las encuestas nacionales, y es lógico y razonable, porque hoy el argentino está preocupado por cuestiones mucho más domésticas, cómo llegar a fin de mes, que cómo las fuerzas resuelven sus candidaturas, ¿no? Para eso hay tiempo, ya lo hemos dicho en algún momento, el cronograma electoral arranca recién en junio, estamos hablando en marzo, entonces el 12 de junio, entre el 12 y el 22 se reconocen las alianzas y se presentan las listas, o sea que todavía tiene que correr un poquito de agua bajo el puente, y sin duda esa definición de candidaturas también va a estar atada a la evolución de la encuesta, ¿no? Bien, Norman, ¿queda algún dato relevante para destacar? No, diría que hay que esperar ahora cómo sutura, si es que sutura la interna en Cambiemos, qué sucede con los sellos, porque estaba la idea del sector de Mestre de impugnar el sello que Negri propondía, que era Cambia Córdoba, según el argumento de que si no se puede usar el sello Cambiemos, tampoco se puede usar uno que se le parezca tanto como Cambia Córdoba. Imagino que eso lo definiera la jueza electoral Marta Vidal, pero bueno, son las esquirlas del conflicto, y hay que ver qué muestran las encuestas el día después, ¿no? Si lo muestran a Negri adelante, a Mestre adelante, o lo muestran en empate técnico, porque eso también va a tener una lectura política, ¿no? Vale decir, si el candidato del presidente, y digo el presidente porque en realidad la coalición nacional ha definido que Negri va a ser a quien apoyen, Elisa Carrió anunció que va a venir a Córdoba, etcétera, etcétera, queda por detrás de Mestre, va a ser otra señal de desgaste para Cambiemos. Bien, Norman, bueno, entonces la semana que viene seguramente va a haber novedades a partir de que se terminen de cerrar estas heridas abiertas y seguramente más definiciones. Te agradecemos mucho, como siempre. Lo mismo digo, saludos a todos los oyentes. Un abrazo grande. Abrazo grande.